amigas, luego que estén escuchando la radio, la radio. Mentira, que yo me aburro todo el día para matar el bajón. La federal es la mejor. Mentira, que yo me aburro todo el día para matar el bajón. La federal es la mejor. Y Gaby pasa cumbia fiola todo el día, los pibes re locos la bailan todo el día. Y Gaby pasa cumbia fiola todo el día, los pibes re locos la bailan todo el día. La bailan todo el día. Luego que estén escuchando la radio, la radio. Mentira, que yo me aburro todo el día para matar el bajón. La federal es la mejor. Mentira, que yo me aburro todo el día para matar el bajón. La federal es la mejor. Y Gaby pasa cumbia fiola todo el día, los pibes re locos la bailan todo el día. Y Gaby pasa cumbia fiola todo el día, los pibes re locos la bailan todo el día. La bailan todo el día.